¡Hey, hola! Yo soy Juan Manuel, el Pollo Celedón. Muchas gracias por visitar mi blog y por escucharme todas las mañanas en El Despertador de la Comadre 106.3 Puros Éxitos. Aquí podrás encontrar algunos datos curiosos, como los chistes malos, algunas notas que hemos comentado en el programa y también, por supuesto, vas a poder encontrar los horóscopos de todos los días. Además de que no te olvides de visitar la sección de fotografías, déjame tus comentarios y califica las notas. Ahora sí, vamos a estar en contacto tú y yo todos los días. Así que ya no lo olvides. Sigue escuchando El Despertador de la Comadre 106.3 Puros Éxitos y vuelve pronto. Por supuesto, que Dios te guarde en la palma de su mano.